Sensation. Mega 97.9. Este 27 de abril, el Prudential Center será testigo del concierto de primavera más grande de México. La mega mezcla con Alex Sensation. El concierto. Por primera vez se juntan en una tarima. ¡El sobreviviente! El John King. Era mi reina. Tú eres mami. Se le abrirán los ojos. Mike Tower. Esa perla chiquitita. Ay, qué bonita te quiere. El Rey del Trap. Quiere Coco Chanel, no hay de botón. Eladio Carrión. Pero la H, después va la U, después va la M, la A. El frío, enero, New York. Los Tommy me quieren como el mayor. La Maravilla. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como Arcángel. Dame un break. Ok. Sobreviviente. La mega mezcla con Alex Sensation. El concierto. Sábado 27 de abril. Prudential Center. Compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com. Otro evento exclusivo de la número uno. Mega 97. ahora es cosa de ayer. Tenía razón, haz que escuché mal, hombre. Escuché mal. Mañana seguimos. Ole, el IG winner se llama Diego Stalin. Diego Stalin. Stalin under Q, underscore QC. Perdón, mala mía. Alex Sensation, la pasé riquísimo contigo hoy. Gracias por activarme en este lunes. Un saludito para... ¿Para quién? ¿Cómo se llama? With my wife. Chris y Vanessa Llanos. 2 años de aniversario. Chris y Vanessa Llanos. Bendiciones para ambos. ¿Quién más? Alex Sensation. Un saludo para mi esposa Verónica Santana de Miami, de parte de Cristian Castro. ¿Quién más? Alex Sensation. Un saludo muy especial para Juliana Ruiz. Estoy de cumpleaños. Happy birthday, Juliana. Juliana, felicidades, mi amor. All right. Mañana los espero a las 11 de la mañana. Mañana Taco Tuesday para seguir el party. Que tengan una linda tarde, una linda semana. Muchas gracias por la sintonía y Dios me los bendiga. Mete mano mi hermanito DJ Diego, DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.